FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes, vengan a la fiesta todos. Ya empezó la fiesta. Una nueva emisión de Pateando en el Aire. Jueves 18 de noviembre. Son las 19.04, nos dice el relojito acá de la compu. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, el topo que está ahí pintando las paredes de afuera. Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes a toda la gente que está escuchando este programa a través de la 90.1 FM Moreno, Radio Recuperada. Y a través de la internet también, ¿no? A todas las partes del mundo que nos estén escuchando. www.fmmoreno.com.ar. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Víctor. Y me sumo a los saludos de mi compañero para saludar a toda la gente de los barrios del mundo que nos escucha en toda la urbe. En toda la urbe de los barrios. Así es. Ha empezado otro programa de Pateando en el Aire. Sí, sí. No llevamos la cuenta hace tiempo ya que nos perdimos, así que no sabemos qué número muchos. Es. Pero hace ya... Tres años que estamos en el aire y seguimos. No sé si exactamente tres años, no me acuerdo si el primero empezamos a mitad de año. Es que nunca lo empezamos nunca a principio de año las emisiones. En total, si sumamos todo, creo que tenemos un año, ponele. Sí. Pero bueno, sí. Empezamos en el 2008, 2009 y 2010. Exactamente. O sea que ya hay una trayectoria. Sí, ya todo esto para decirle que nos vamos. Cambiamos para, de radio, de para verdad. Para echarle el baldazo a agua fría. Claro. Sí, está terminando el ciclo 2010 de Pateando en el Aire. Veremos si hay ciclo 2011. Veremos. No hoy, ¿eh? No hoy. No, en diciembre. No. Sí, no. En diciembre, mediados de diciembre ya estaremos despidiéndonos y dejando un poco la libertad en sus oídos de que puedan escuchar otras porquerías como esta. Cuando escuche un corchazo. Sí. De la sidra, obviamente. Sí. Es que ya íbamos a brindar y nos despedimos. Y si Dios quiere. ¿Vamos a brindar en el aire? Sí, sí. Mira. Haciendo una pirueta. Sí. Volveremos. Si Dios y la Virgen Santa así lo predisponen. Así lo permiten, exactamente. Esto es Pateando en el Aire. Y si se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 466-6559. 466-6559. 466-6559. Ahí está. O mensajes de texto al 1561-540359. 1561-540359. ¿Qué tendremos para el programa de hoy, Sebastián? Muchísimas cosas. Si ven que mi voz se pierde es porque estoy girando la cabeza alrededor del micrófono. Muchas cosas. Tenemos nuestras entrevistas habituales que estuvimos haciendo ahí por el barrio. ¿Adelanto el tema ya o no? ¿Lo digo o no lo digo? Sí. O mejor los chamuyo. No, Les hago el cuento, les digo una cosa que es, pero que no es. Bueno. Vamos a estar hablando de la renuncia de Borghi, ¿sí? Y la posible convocatoria al seleccionado chileno para este director técnico. ¿no? Ay, qué loco, me engañaste. No, vamos a estar hablando de justamente el cuento o los cuentos del tío. ¡Ah! ¡Qué loco! Mi tío me contó unos cuentos bárbaros. ¿Sí? ¿Tu tío el que lee a oscuras? Sí. Los tanteaba y. A ustedes los tanteaba. Sí, sí. Me veía oscuro, entonces no buscaba. Cuando tocaba algo que creía que era un sobrino, lo agarraba fuerte y le contaba una historia. A veces le pegaba y a veces no. Digo. Claro. A veces agarraba un pibe, a veces agarraba la salamandra, muchas veces. El jodido estaba prendido. Duraban poco los cuentos, eran todos de terror. Pero, mucha bueno. Palabrota tenían los cuentos. Sí, yo era niño y me asustaba. Sí. Bueno, entonces vamos a estar escuchando algunas entrevistas que hicimos en el barrio. Relativas Perdón, al. Escuché un beso ahí, no sé. Sí. No estábamos hablando sí. De ese tipo de tíos. No. El saludo al tío tampoco. No. ¿Qué relación tenía usted con sus tíos, señor? Busca un efecto que describa la relación que vos tenías con tus tíos. O alguno de ellos. Vos pensalo, Y salimos a preguntar justamente al barrio sobre los temas relajaditos, ¿no? Los cuentos del tío, así, tranqui. Distendido, ¿no? Y después, bueno, las secciones habituales de siempre. Vamos a estar con el bloque de las adivinanzas, trabalenguas y pensamientos laterales. ¿Hay novedades? No, ¿para qué? No, bueno, no sé, para renovar un poco, digo. Después vamos a tener también el bloque literario, bloque infantil. Y hoy vamos a tener bloque de música. Así es. También. No el de Ulises, sino este que alguna vez lo hicimos de explorar en algunos ritmos. Los orígenes de algún ritmo muy. Muy. Un ritmo muy ritmo. Sí. ¿Podemos adelantar qué es lo que tenemos para hoy? Candombe. Ajá, candombe. Pero no podemos adelantar. No. Digamos el tema nada más. Claro. Ahí está. Y después, bueno, lo que surja vamos a tener también. Tengamos la visita de Tomás Víctor Guía. Si llega. Si llega. Dijo que por ahí venía. No sabía si llegaba. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, después música, mensajes de los oyentes. Sorteo no tenemos. Sorteo a fin de mes. Ahí estoy viendo transitar por la vereda de enfrente unos estudiantes que se acercan a la radio también. En cualquier momento van a entrar. Si se animan, los hacemos hablar. Me dan miedo los estudiantes a mí. Y eso es todo lo que tenemos para hoy, resumiendo, ¿no? Sí. Falta aplicar lo que decimos siempre, que es ¿qué? Pateando barrio, de dónde sale, y como ya los tengo repodridos, dando siempre la misma explicación, pero si hay alguien que nunca nos escuchó, les explicamos que Pateando Barrio es un programa de la organización barrial, y siempre cometo el mismo error, vos te das cuenta, ¿no? Pateando en el aire es un programa de la organización barrial Pateando Barrio. Uh-huh. ¿Sí? Yo no te quiero corregir porque, viste, después me golpeás. Sí, no, está bien, haces bien. y esta organización barrial, Pateando Barrio, es una organización barrial que se llama Pateando Barrio, que realiza ciertas actividades en Barrio San Jorge, Barrio Salas, Villa Salas, ahí Moreno Sur, intentando generar participación en el barrio, que los vecinos y las vecinas salgan, se conozcan, se reencuentren, y a partir de ahí puedan resolver sus problemas en forma colectiva y dejar de delegar, ¿sí? El año que viene tenemos un año de elecciones. El que lo cree conveniente votará, el que no, no. Hay toda una polémica en relación a eso. Que en algún momento tendríamos que hacer un programa sobre voto, no voto. Botox. ¿Sí? Como herramienta transformadora de la sociedad. A la pucha. Sí, pero en algún momento. Entonces, más allá de hacer. Otro gran cuento del tío. Claro. Déjame que te diga. Sí. Podemos incluirlo. Sí. Eso, más allá de las elecciones, de la forma de participación que en los barrios puede haber y de los vecinos particulares en política. Pateando Barrio se propone a través de talleres de niños, adolescentes, adultos, distintas cosas que ya hemos charlado a lo largo de este programa, que la gente se haga protagonista de la realidad de su barrio y de su municipio y de su provincia y de su país para exigirle a los que eventualmente gobiernan que realicen cambios verdaderos que modifiquen la calidad de vida de las personas sustancialmente, ¿sí? Sí. No reformas así parciales que a veces vienen, a veces van y todas estas cosas que a veces hay más laburo, a veces menos, pero... depende del gobierno y la coyuntura y las cosas que van pasando, a veces hay más laburo, a veces no, pero la distribución de la riqueza, esta que va a generar una vida así digna para muchas personas, así sostenida el tiempo, nunca se da. Todavía la estamos esperando. ¿Cómo se va a dar? Bueno, nuestra humilde opinión es que en algún momento se llegará a eso cuando la gente de los barrios pelee por eso y se movilice y participe. Así que Pateando Barrio intenta eso, objetivo así macro, digamos. Sí, una nimiedad, digamos. Sí, algo que es así como la utopía que nos guía a seguir caminando de diferentes formas. Una de ellas es este programa, ¿sí? Pateando en el aire. que está abierto a todas las organizaciones barriales, gente que está haciendo cosas en los barrios, que tienen ganas de participar, tienen un espacio en este programa. Pero la idea es esa, participar, ser protagonistas para que la realidad cambie en algún momento. Así es, está muy bien explicado, compañero. Vamos a ir a un temita musical para... Led Zeppelin, vamos a poner. ¿Qué vas a poner de Led Zeppelin? Rock and roll. Un inédito. Sí, rock and roll Led Zeppelin, ahí va. Empezamos pateando en el aire con el primer bloque del programa de hoy, que es saliendo a ver qué pasa en el barrio. Sí. Como adelantó Sebastián, el tema del programa de hoy será, y va a ser durante todo el programa, porque tenemos varias entrevistas por suerte, cuentos del tío. Si usted estuvo distraído y nunca le hicieron ningún cuento del tío, nunca, no sabe lo que es el cuento del tío, brevemente una explicación, ¿querés dar, Sebastián? Sí, es un engaño. El cuento del tío. Ahí está, muy breve la explicación. Te hacen creer una cosa, pero en realidad es otra. Qué poder de síntesis. ¿Viste? ¿O no es eso? Es eso, sí. ¿Viste? Ahí va. Cuando... Muy disfrazado. No, digo, el engaño. Muy disfrazado. Hay como toda una ingeniería en la formulación del cuento del tío, digamos. No es una cosa, sí, este es blanco y te estoy mostrando algo verde. No. Hay todo un pensamiento, una elaboración detrás de eso. Así es. Sí. Y por eso hay. Es muy feo caer. Sí, te sentís medio opa. Sí, medio sobrino te sentís. Sí. Pero hay todo como tiene este engaño, puede caerte bien o más simpático que otros, depende, sí. Porque también hay toda una elaboración de cierta gente que se prepara, que tiene una logística, que inventa, y hace unos chamullos bárbaros que te caen simpáticos, sí, siempre y cuando te enterás que se le hicieron a otro, ¿no? Sí. Como con todo en la vida. O cuando están muy lejanos en el tiempo, digamos. Claro. Como algunos que tenemos acá, que después vamos a ir. Claro, claro. Leyendo. Ellos ya son los que no son tan simpáticos. Pero hay algunos que vos decís, pero que mirá, ¿cómo puede ser? Y que haya gente que cae. Bueno, hay que estar atento, únicamente. Sí. Prevenido. ¿Te hicieron alguna vez un cuento del tío? No. ¿No? No. Yo no recuerdo ahora, tendría que ponerme a pensar. O sí, me hicieron uno. O depende, después lo voy a contar. Sí, a ver si se considera o no se considera cuento del tío. Después lo voy a contar, en Mar del Plata estaba una vez y me pasó alguna situación. Que ahora que lo pienso, puede ser que sea un cuento del tío. Después lo cuento. Cuento. Bueno. Tío. Bueno, dale. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista y dejamos de decir pavadas. A ver qué decían nuestros entrevistados sobre cuentos del tío. ¿Tu nombre? Es Marcela. ¿Sabes a qué se le llama cuento del tío? Son las pequeñas y grandes estafas que le hacen a la gente, promesas incumplidas. A una señora que viene aquí al curso de gimnasia, aquí en la sala, al taller de gimnasia, viene un día esta pobre mujer de 80 años diciendo que estaba muy preocupada por lo que le había pasado. Y entonces, al ver su preocupación, le preguntábamos qué era lo que había pasado y ella cuenta que la llaman en reiteradas oportunidades diciéndole que tenía alguien secuestrado, alguien de la familia. Entonces, cuando ella pregunta si era el hijo el que estaba secuestrado, le dicen que sí, que tenían secuestrado a su hijo y que le exigían cierta cantidad de plata que tenía que llevar, que ella ni siquiera... Los mismos nervios ni se acordaba a dónde tenía que llegar. Entonces agarra y dice, la llaman dos veces. Y ella, ¿qué hace? Dice, pero si mi hijo está viviendo en Mendoza, ¿cómo lo van a secuestrar? ¿Y cómo yo tengo que llevar plata a tal lado? Dice, si eso está acá en Buenos Aires. Entonces se pone a llamar al hijo. Y en la casa, ella sabía que su hijo en ese horario estaba trabajando. Llama y le contesta a la nuera. Le dice, ¿cómo estás? Dice, ¿están todos bien? Dice, pasame con uno de los chicos, los nietos. ¿Está tu papá bien? Sí, recién se fue a trabajar. ¿Están todos bien? Abuela, ¿qué pasa? Dice, no, porque me dijeron que tu papá estaba secuestrado. Y le dice, no, pero tu papá recién se fue, dice, no le des bolilla. ¿Qué hizo la mujer esta? Después de hablar con su familia, marca el número desde el cual le habían llamado. Y era del penal de Marcos Paz. O sea que, más que cuento del tío, era un secuestro exprés, ¿viste? Más o menos inventado, en el cual al voleo agarraron a una pobre inocente y lo único que querían era sacarle plata en ese momento. Ahí está, escuchábamos a Marcela que nos comentaba un caso que ella conoció del cuento del tío, ¿no? Sí, generalmente los, como explicaba Marcela, los versos, los engaños, son estafas en muchos casos. Tienen un objetivo que es justamente el económico. Tratar de hacernos pisar el palito a nosotros para sacarnos algún que otro mango del bolsillo, ¿no? Y comentaba el caso de los llamados que generalmente se hacen desde los penales, que hacen los internos de los penales. Sí, justamente, ahí está, ahí tenemos una responsable. Ella le enseña todas estas cosas. Una víctima. Sí. Víctima y responsable, sí, también. Víctima ella... y victimaria, sí, porque en las clases... Sí, sí. Vos le debes enseñar eso en los penales a los chicos. sí, que generalmente el objetivo que tienen es esto, ¿no? Sacarle por ahí, no sé, 2.000 pesos, 5.000 pesos a gente que no sé si los tendrá. En otros casos también lo que se les pide, claro, son tarjetas de teléfono para que ellos después puedan, los internados de los penales puedan usarlo en las comunicaciones familiares y todas esas cuestiones. Y eso. Sí, ahí ya estábamos diciendo antes que algunos son simpáticos, esos ya no son tan simpáticos. Eso no son tan simpáticos. La no. persona que recibe la llamada, digamos, puede sufrir así un ataque cardíaco, sí. Se puede asustar mucho, se pone muy nerviosa, porque están jugando con eso de que tienes un familiar secuestrado y bueno, es una noticia muy fuerte para dar. Sí. Digamos. No nos referíamos a este caso puntualmente los que son simpáticos. Y mucho menos los cuentos del tío políticos, que ya tenemos varios ejemplos. Ah, sí, acá hay un montón. Mirá, tenemos dos hojitas, mirá. Claro, yo voy a, ya que dijiste, si voy a contar esto, que no sé si catalogarlo como cuento del tío, pero lo que me pasó sí que caí. Así fue en el Mar del Plata, caminando ahí por la... Yo estaba en una feria, estaba vendiendo ahí, caminando ahí por ¿Te la dijeron costanera. Que era tuyo? No. Ah. Me puse, había un montón de gente amontonada y había estos de... La pelotita, que tenía que encontrar la pelotita con los tres vasitos. Y había un montón de gente y yo decía, qué gile, cómo pierden plata. Pues yo miraba de atrás, ¿no? Y acertaba siempre. Y yo me creía el más vivo de todo. Ah. Y yo nunca juego a nada, no es que... Sí. Fue, pero me quedé mirando porque me dio curiosidad. Y veía, sí. Y era 50 pesos y te ganaba 100, ¿no? Siempre 50. Y ponías 50, si ganabas, te ganabas otros 50, eso. El doble. Y yo estaba mirando así, mirando, para entretenerme. Y veía que acertaba siempre. Digo, eso es una boludez. Y justo tenía 50 pesos, digo, pero si es tan fácil. Y estuve un rato, ¿no? Sí. Así el anzuelo picó. Digo, está ahí, estaba. Hasta que obviamente acerté todas, hasta sí. que decidí jugar. Obvio. Y puse 50 pesos, perdí. Y ahí creo que entendí. Claro. Ahí creo que entendí que me habían engañado. Que me hicieron creer que yo acertaba siempre, que era el más vivo del mundo. Mirá y vos. Que el tío que estaba ahí me hizo el cuento. Mirá vos. Y así, si quieren comunicarse con nosotros y contarnos si alguna vez les pasó una situación parecida o si alguna vez hicieron ustedes el cuento del tío, ¿no? Pueden contarnos también. Nos mandan un mensaje al 1561540359. 1561540359 o nos llaman al 4666559 4666559 y nos cuentan. Así ¿eh? Nos dicen. No se vale cuentearnos a nosotros. Ahí está. Es. Bien. ¿Y ahora a dónde nos vamos? A donde Víctor disponga. El tío Víctor. A un temita, dale. Ya estoy harto y hacete a un lado que quiero pasar. Nadie me saca esta vena. Vos sabés cuál es tu felicidad. La mía es llegar a la estrada donde esperamos arrastrar las cadenas. La carretera del tiempo no va a quemar. Échale semilla a la maraca pa' que suene. Échale maíz que va a sonar. Quítale la pena a tu vida pa' que suene. Quítasela que vivirás. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. ¿Quién me quita la esperanza si este mundo me lleva? ¿Quién me quita la venganza si este mundo me deja? Somos todos prisioneros de este dolor sin frontera. Somos todos prisioneros de este dolor sin fronteras.

vino vale 10 pesos. Estamos en el bloque de las trabalenguas, de los trabalenguas, adivinanzas y pensamientos laterales y acertijos a cargo de el maestro licenciado doctor don Silvio Arona, trabalingüista. Y el líquido vale 9 pesos. Adivinancero y pensamiento lateralista oficial de esta emisora. Y se nos dice que el envase vale bloque 9 pesos más. Auspiciado por Lipibropos, librería ubicada en Joly 2656, que después vamos a pasar una agendita con una actividad que está organizando Lipibropos. Ajá. ¿Cuánto cuesta el vino y el envase por separado? Esa es la pregunta para el día de hoy que hay que responder. Que Víctor la sacó, no la sacó al final. Creo que se la dijimos, no me acuerdo. Pero escuchen muy atentamente. La planteamos esta pregunta ya el jueves pasado. Es así. Una botella de vino, escuchen ustedes. Ustedes les digo, escuchen. Tienen que pensarlo. Si responden correctamente, aprueban el integrador de sociología. Ay, una botella de vino. Ese es un cuento del tío, ¿eh? Ojo. No. Una botella de vino cuesta 10 pesos sí. En total. La botella, el envase con el líquido. El líquido, el vino, cuesta 9 pesos más que el envase. ¿Sí? Lo que hay que responder es cuánto cuesta el envase y el vino por separado. Repetimos. Una botella de vino, con su contenido, el corcho, todo ahí en el supermercado, vale 10 pesos. ¿Sí? El vino que tiene esa botella vale 9 pesos más que el envase, que el vidrio. ¿Cuánto vale entonces el vino y el envase por separado? ¿Cuánto vale, Víctor? Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan sacado el... Ah, ¿lo sí, había sacado? Lo notamos, Víctor. Víctor. Yo está. También lo acerté, ¿eh? Sí, vos también. Yo también lo acerté, así sí. Que anotame si querés. Víctor, a ver, Víctor sigue haciendo la denuncia que el sorteo está arreglado y que siempre va a ganar un familiar tuyo, dice. Que... Está bien, como todos los sorteos arreglados. Por eso. No hay ninguna contradicción en eso. ¿Qué? No se escucha. Lamentablemente. Repetimos. Y damos las tres opciones que tenemos desde el jueves pasado. Son tres opciones que usted tiene que acertar alguna de ellas y participa del sorteo. ¿Qué libro era, Sebastián? El diario de Ana Frank, Gentileza de Lipibropos. Muy bien. Escuchen las tres opciones. Una muy fácil, muy fácil. ¿Muy? Muy, muy, muy fácil. ¿Muy, es muy? Así. Acá mi compañero Sebastián, que yo, tengo a mi acá. Lado, como es muy sí. veloz, es muy sí. rápido, el tipo sí. consigue sí. apagar la luz de sí. la habitación y acostarse a dormir antes de que la habitación quede a oscuras. Sí. ¿Cómo hace? Solo la gente como yo, así de veloz, lo puede. Esa es la primer pregunta. Pregunta. Segunda el primer pregunta. Acertijo que hay que segundo responder. Acertijo. ¿Lo repetimos? No. Neida, lo repetimos una vez más. Sí, dale. Mi amigo Sebastián, que es muy rápido, consigue apagar la luz de su habitación y acostarse a dormir antes de que la habitación quede a oscura. ¿Cómo hace? Ah. ¿Cómo hace eso? Ah. Muy fácil. Muy fácil. Opción 2. Ya estuvimos hablando de mi tío. Yo tengo un tío que la habitación queda a oscuras sí. porque la mujer se cansa de que están acostados en la cama y el tipo lee, déjalo, y lee y lee. Sí. Deja la habitación completamente a oscuras y él sigue leyendo. ¿Cómo hace? ¿Cómo también, hace? Muy fácil. ¿Cómo hace? Muy fácil. ¿Sí? Repetimos, sí. tengo un tío que le gusta mucho leer, lee siempre en la cama, su mujer se cansa porque sigue leyendo hasta altas horas, le apaga la luz de la habitación, sí. la habitación queda completamente a oscuras y mi sí. tío sigue leyendo igual. ¿Cómo sigue hace? Leyendo. Exactamente. Exactamente. Sí, Víctor, sí. lo anotamos dos veces. Para no, resolver. Ya está, una sola vez, pará, tampoco tanto. Y la última, la repetimos una vez más, una botella de vino cuesta 10 pesos, el líquido, el vino en sí mismo y el envase cuestan 10 pesos, y el dato que tenemos es que el líquido, el vino, el contenido de la botella cuesta 9 pesos más que el envase. Lo que hay que saber es cuánto cuesta el envase y el vino por separado. Sí. ¿Sí? Si tiene la respuesta nos llama al 466-6559, 466-6559, o nos manda un mensaje de texto al 1561-540359, 1561-540359. También recuerden que pueden decir un trabalengo, un acertijo, algún cuento del tío, agregamos hoy. Si tiene alguna anécdota así que usted sabe que puede llegar a ser así ocurrente por el ingenio puesto en ese hurto, sí. ese delito que se comete cuando hace un cuento del tío, sí. también nos llama y lo anotamos para el sorteo, sí. únicamente por hoy. Y podemos plantear uno de estos cuentos del tío de índole política, ¿no? Como para que adivinen. ¿Cómo no? Sí. Otra adivinanza más. ¿Te parece este? El último de acá. Sí. Bueno, hacia 1997 la deuda externa comenzará a reducirse y hacia fin de siglo será insignificante. ¿Quién lo dijo esto? ¿Eh? Solamente quién lo dijo, no en qué año ni nada, no. ¿Quién lo dijo? Hacia 1997 la deuda externa comenzará a reducirse y hacia fin de siglo será insignificante. Un cuento del tío ya de índole política. Sí, un cuentero con trayectoria, lo dijo. ¿Eh? Con muchísima trayectoria. Así que tienen varias opciones. Sí. Tienen varias opciones para participar del sorteo del diario de Ana Frank. Recuerden entonces la frase que acaba de decir Sebastián, a qué político corresponde. Si tiene algún cuento, una anécdota también, un trabalengo, un acertijo, también puede participar, únicamente se tiene que comunicar con nosotros. Y repetimos rápidamente las tres opciones ligadas a los acertijos. Primero, Sebastián es muy veloz y consigue apagar la luz de su habitación, acostarse antes de que esta quede completamente a oscuras. Segundo, tengo un tío que le gusta mucho la lectura y continúa leyendo aún con la habitación completamente a oscuras, como lo hace. Y tercero, una botella de vino vale 10 pesos. El dato que tenemos es que el líquido vale 9 pesos más que el envase. Lo que hay que responder es cuánto vale el vino y el envase por separado. Sí, hacia 1997 la deuda externa comenzará a reducirse. Hacia fin de siglo será insignificante. ¿Quién lo dijo? Y acá recordemos que se está participando por el sorteo que se va a hacer dentro de 2 semanas, fines de noviembre, del libro de Ana Frank, como vos decías, Gentileza del Ipibropos, librería ubicada en Jolie 2656, y nos pasa una agenda, Sonia. Dice que recordemos sobre el cierre de la Semana de la Historieta, que se estuvo llevando a cabo en la Media 2, que el cierre de la semana va a ser el sábado 20, o sea, pasado mañana, y a las 10:30, y contará con la charla de Sasturain, de Juan Sasturain, en la Media 2. Así que todos aquellos que si quieren darse una vuelta el sábado a partir de las 10:30 y mirarse algunas historietas y escucharlo a Sasturain, vayan a la Media 2 que va a estar bueno. Así es. Segunda parte, segunda entrada de las entrevistas de esta semana que llevan como temática cuentos del tío. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo un cuento del tío que causó estragos en la sociedad argentina, el autor en todas sus políticas de gobierno. Y acá ya nos metemos en los cuentos del tío que nos hemos creído muchos y muchas también, por esta ingenuidad y por esta pasividad que tiene la gente en lo que tiene que ver con la política, lo que se entiende política a nivel general, esta participación política, los candidatos de esta gente. Hay una que es la que voy a leer ahora, que es la más así paradigmática de las expresiones de esta que podemos llamar cuento del tío a nivel político. La dijo el señor Carlos Menem, recuerden, presidente durante 10 años, votado 3 veces consecutivas, 2 ganó, en realidad ganó la tercera elección también ahí con Kirchner. Sí. Pero después se bajó en la segunda vuelta. Increíblemente, ¿sí? Ganó la tercera elección también. Bueno, hay una que es muy conocida, pero vale la pena. La voy a tratar de leer, no con el acento de Menem, pero sí. Pero parecido. No, tampoco. El cuento del tío que nos hizo creer a todos Menem fue el siguiente. Dijo una vez, allá en 1996, que dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual, desde una plataforma que quizás se instale en Córdoba. Quizás. No se sabe dónde todavía. Esas naves espaciales se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podamos estar desde Argentina, en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo. Es muy bueno. Y la gente que estaba abajo. Aplaudía. Bravo, aplaudía. Y bueno, eso fue en el 96. Lo dijo en Salta esto, en la inauguración del ciclo lectivo en esa provincia. Una vez. Y hoy estaba mirando el video y veía la cara de los niños de esa escuela, como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Recordemos que estamos hablando de algo dicho en el 96 por el presidente de la República a todo el país, ¿sí? Sí. Y el tipo salía con esto que se iba a largar un sistema de vuelo a la estratosfera. De ahí se iba a elegir el lugar donde queríamos ir, en una hora y media íbamos a estar en Japón. Como lo anunció como una medida que se iba a tomar prontamente. Y ganó 3 elecciones. Sí. ¿Sí? Entonces, tienen larga trayectoria los cuentos del tío muchísimo en Argentina. Y tenemos un montón de frases acá que iremos nombrando a lo largo del programa. Pero teníamos entrevistas en el barrio, que ese es el objetivo también del programa, escuchar a la gente del barrio qué opina sobre este tema. Ya salió una primera parte, así que cuando Víctor quiera, vamos a escuchar la segunda parte de las entrevistas. Ok, vamos entonces. Hicieron a un viejito que le dijeron que lo mandaban, vino un muchacho muy arregladito que lo mandaba el hijo. Ah, sí, Carlitos, me mandó Carlitos. Me dijo que como él está viajando en este momento, ah, sí, dice el viejo, ¿viste? Entonces dice, sí, como él viene viajando, le decía al otro, iba inventando al paso, ¿viste? A lo que le iba saliendo. ¿Qué? ¿Qué pasó con Carlitos? Y que se quedó, dice, en una estación de servicio, perdió el micro y me mandó a mí, me dijo, como yo estaba arriba del micro, que viniera y te pidiera plata. Resulta que Carlitos nunca viajó, Carlitos estaba en Olavarría, lo más piola, tomando mate, y al pobre viejo le sacaron 200 pesos. Y el de los falsos trabajadores del correo, vienen en bicicleta. Nosotros, hay uno en especial, trabajo en el correo, dice, y usted vio, nos pagan, nos están pagando cada tanto, qué sé yo qué, nosotros le pedimos una colaboración. Los tipos la tienen tan bien trabajada que han hecho fotocopias de bonos contribución, pero son del año del pedo, pero como la gente no sabe que eso... Ya no existen más esos bonos contribución al correo, a los empleados, qué sé yo. Ah, sí, y ese bono contribución es de 10 pesos. De 10 pesos te lo pueden bajar hasta 2, con dar el dicho de sacarte plata. Si vas a sacar plata y encima te va a decir, pero vos sabés que tengo a los chicos, que qué sé yo, y a veces no le puedo comprar ni una golosina, no le puedo comprar esto, lo otro. Todos los días vuelve a su casa con una bolsa de mercadería y como mínimo 70, 80 pesos. Que le jode a la gente. ¿Vendiendo qué? Bonos falsos de... Bonos contribución, viste, que inexistentes al correo argentino. Pero el tipo labura de eso, del chamuyo y del cuento del tío. Hay gente que se compadece y le da ropa para los chicos, viste, qué sé yo qué, que después él termina llevando alguna feria americana. Si vienes buscando pelea, simplemente no te hago caso. La pelea para mí es un fracaso. En cambio, la unión es avanzar paso a paso. Y conoces así, vos también mencionás de promesas incumplidas antes. Pero contame una de algún político que te... Ya ni me acuerdo, la verdad que son tantas las promesas incumplidas. Bueno, el gran cuento del tío es la del... Mejor el innombrable con M. Que más que cuento del tío parecía, no sé, un chiste, viste, es una comitida, algo por el estilo. Que el de con el cohete llegamos a la estratosfera y en menos de 45 minutos estamos en Japón, quedó para la historia eso. Ahí nuestra entrevistada Marcela recordaba también la anécdota de Menem. Pero yo pensaba, ¿no? Cuando escuchaba, que se fue hasta el cuento del tío simpático de decir, bueno, mirá lo que dice este tipo. Pero Menem, el mayor cuento del Menem tío. Lo hizo. Sí, fue creer en algún momento, como mucha gente creyó, que Menem iba a ser un presidente con conciencia de pueblo. ¿sí? Ajá. Por ser provinciano, ¿no? Sí. Esto que el tipo va... Tipo del interior, claro. Debe ser un tipo honesto, con valores. Claro, claro, va a defender a los trabajadores, sí. El tipo que viene de la provincia, qué sé yo. Bueno, ese es el gran cuento del tío, presentarse como sí, un como candidato que va a solucionar los problemas de la gente. Sí. Y en 10 años, bueno, es la aplicación de lo que se llamó el neoliberalismo acá en Argentina, sí, que empezó ya con la dictadura, pero que se profundiza así, de modo descarado, uh-huh. Que no tiene que ver hasta con un modelo... De esto que significó el neoliberalismo, que es las privatizaciones, achicar el Estado, que el Estado se desprenda de todo, que se venda todo lo que... Bueno, esto que también se dijo, hay un funcionario, no me acuerdo quién era, todo lo que tenga que ser del Estado no va a permanecer en manos del Estado. El que era ministro de Economía en ese entonces, no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí. Con todo ese paquete que vino, también estaba esto de la corrupción por todos lados visible, que ni siquiera se ocultaba, y reírse de la gente y festejar eso, ¿sí? Mm. Que... También la sociedad compró ese modelo de presidente, ya no honesto, porque estaba a la luz que no era honesto, pero era el típico argentino chanta, que es simpático, que es centrador, y que entonces vos sabías que era así, bueno, pero total, es el mal menor, y sí. Qué sé yo, por lo menos, no sé, es como, también se cayó en ese cuento, pero ya de una forma más consciente, porque al principio, digamos, los primeros años de gobierno, o antes de que empiece a gobernar, mucha gente creyó en esto, ¿no? El candidato del interior que venía a dar una... solución a los problemas. Después ya con el correr de los años de gobierno era evidente que era todo un desastre, pero sin embargo, y esto con la corrupción así expuesta y este modelo de las vedettes, lo que se llamó pizza con champagne, ¿sí? Exactamente, sí. Esta forma de hacer política así, decir lo que se te ocurra, quedar expuesto en la tele y sin tener ningún tipo de problema, uh-huh. Bueno, y entregar todo el país a las empresas extranjeras también, o nacionales, pero sin ningún tipo de problema. Y que eso también se festejó y gana una segunda elección y una tercera elección mostrando esa forma de reírse y de burlarse de todo y de entregar todo desde su programa político, desde sus supuestas ideologías así basadas en un peronismo supuestamente con conciencia así social que nunca existió. Entonces ese cuento del tío profundo se siguió comprando lamentablemente y hay muchos herederos también, ¿no? Y también cuando estábamos afuera buscando las frases... Estas de famosos. Hay una que él lo dice así claramente, esta de la alegría, ¿te acordás? Sí. Sí, a ver, en la otra hoja no estaba. Me parece que está por acá, aguante que ya lo vamos a encontrar. Este. Pero ahí está. Que en 1990, Menem sí, decía justo. Así. No sé si voy a sacar al país del problema económico, pero seguro que voy a hacer un país más divertido. Y también se aplaudía ese tipo de expresiones, ¿sí? Porque el tipo sabe lo que estaba diciendo y qué repercusión iba a tener. Bueno, yo no voy a solucionar los problemas, pero por lo menos la vamos a pasar mejor, y esto, y el uno a uno, otro gran cuento del tío. Bueno, uh-huh. Un montón de cosas que tenemos para decir de este personaje y de muchos otros anteriores y posteriores. Así es. Pero volviendo concretamente a la anécdota, yo recordaba esto de Carlitos, porque se nombraba un Carlitos también ahí, como protagonista. Sí. Con Carlitos, un nombre común, estos tipos que están ahí haciendo cuento del tío por la calle, se ve que lo usan mucho y muchas veces tienen resultado. Mm. Yo me acuerdo también en un caso, de una anécdota, de la tía de una novia que yo tenía en ese momento, que vivía en Capital, le tocan el portero de su casa y le dicen, ¡adivina quién soy! La señora le dice, ¡Carlitos! Y sí, dice, ¡sí, Carlitos! ¿Cómo adivinaste? ¿Cómo adivinaste? ¿Qué sé yo? Tanto bueno, tiempo. Justo, se ve que va probando timbre hasta que sí, encuentra hasta que... la pega. Claro, la persona esta, la tía, le dijo, sí, sos Carlito, el que estaba abajo en el portero, le dijo, sí, soy Carlito, y ahí le dijo más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Mirá, tengo un problema con el auto, se me rompió el auto, voy a necesitar unos mangos para arreglarlo, y... bueno, no te hagas problema, Carlito, yo bajo y te lo llevo. No, no, pará, pero abajo va a estar un amigo mío esperándote, porque yo tengo que sacar el auto del lugar, porque está la grúa y no sé qué, le inventé toda una historia, así que sí. Vos bajá y dale la plata a mi amigo, ¿sí? Esta señora baja... Y con el condimento que dice que agarró 100 pesos, pero sí. Iba bajando y volvió y dice, no, porque con 100 pesos si se le rompió el auto no va a poder hacer nada. Entonces sí. Vuelve, agarra otros 100 pesos sí. Más. ¿Dónde vive tu tía o la tía de esta chica? En Barrio Norte. En Barrio Norte, sí. Listo. Después pasamos claro. la dirección. Y vuelve con 200 pesos y baja, y estaba sí. Ahí el supuesto amigo de Carlito, le da los 200 pesos y se va. Y después a los 2-3 días, esta señora dice, a ver, ¿cómo andará Carlito? ¿Habrá podido arreglar el auto? Bueno, lo llama por teléfono y Carlito le dice, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué? Bueno, cuento del tío. Ahí, como nos acota Víctor, una película argentina que habla mucho sobre esto, ¿no? Sobre los cuentos del tío, que se llama Nueve Reinas. Peliculón. Muy buena película, sí. Está muy yo bien. Me acuerdo que la vi hace mucho, pero no me acuerdo sí. muchos cuentos del tío. Me acuerdo la del billete de 100 que cortaban un sí. Cachito y pagaban sí. Con eso. Sí, ese después, sí, hay varios. Quedan muchos más que vamos a ir comentando. Y si usted quiere comentarnos alguno o llamarnos por cualquier otro motivo, lo puede hacer al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Con ustedes, empateando en el aire, el bloque de los niños. ¿Y las niñas qué? Las niñas también tienen derechos. Nosotras también estamos empateando en el aire. El sapo andaba atareado y nervioso, revolviendo entre los yuyos y juntando cosas. No tenía tiempo casi ni para saludar. «¿Esta noche vienen? ¿Eh, don sapo?», preguntó el cuatí. «Ay, don sapo, no veo la hora de que lleguen», dijo la paloma. «No sé si voy a poder dormir esta noche», dijo la iguana. «Va», dijo la lechuza, «ese es un sapo mentiroso. Seguro que les anduvo contando el cuento de los Reyes Magos». «Don Sapo nos dijo que esta noche van a venir con regalos», contestaron el coatí y la paloma. «¿Sí?», dijo la lechuza. «Y también les habrá dicho que vendrán montados en camellos». «¿Me quieren explicar cómo hacen los camellos para cruzar el mar?». «¿A qué eso no les dijo?». «Claro que sí. Nos contó que había sido un problema y por eso ahora vienen montados en sapos, que sí saben cruzar el mar. A saltos, claro». ¿Y para cruzar las montañas? ¿Los sapos saben cruzar las montañas? ¿A qué eso no les dijo? Sí, sí, sí, nos dijo. Andan todo el día a saltos para practicar el cruce de las montañas. Esa es la forma de cruzarlas, a saltos. ¡Bah!, dijo la lechuza. Ese sapo es un mentiroso. Miren si los Reyes Magos van a cambiar de camellos por sapos. ¿Alguien los ha visto montados en sapos? a que eso no les dijo. Sí, nos dijo, claro que sí. Nadie los vio porque los sapos no hacen ruido al saltar y llegan despacito cuando todos están dormidos. Los camellos hacen mucho ruido. ¡Bah!, dijo la lechuza. Se van a quedar con las ganas porque esta noche no van a venir nadie. En la noche brillaba una luna redonda y blanca. El cuatí, la paloma, el quirquincho y mil animales más daban vueltas sin poderse dormir. Al final, como sin darse cuenta, se durmieron más temprano que nunca. Solo quedó despierto el canto de las ranas. Aquel 6 de enero, todos despertaron muy temprano. ¡Vinieron los reyes! ¡Vinieron los reyes! Gritaban picos y hocicos. Al lado de cada uno había un regalo. Una pluma roja para la paloma gris. Un higo maduro para el cuatí. Una flor de emburucuyá para la iguana. Y así, mil cosas para los mil animales. ¡Vinieron los reyes! ¡Vinieron los reyes! Gritaban todos. ¿Todos? Bueno, todos no. En un rincón, tras de un árbol caído, el sapo dormía sin que los ruidos pudiesen sacarlo de su cansancio. Había andado a saltos toda la noche y ahora soñaba con reyes magos montados en sapos y hablando en sueños decía: ¡Ja! Si sabrá de reyes magos este sapo. Noche de Reyes a Saltos, de Gustavo Roldán. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Esto es. Esto es. Pateando en el aire. Fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Vamos a hacer por tercera vez, si no me equivoco, el bloque musical dedicado a explorar algunos ritmos originarios de este continente con la fusión y el origen primero, el origen primero originario de África. Estuvimos hablando de la bossa nova, estuvimos hablando del reggae en algún momento y ahora vamos a hablar del candombe. Este bloque está dedicado especialmente para Javier, que está cumpliendo años, como sabemos que anda ahí tocando tambores, que es percusionista. Le vamos a dedicar el candombe, que es un ritmo que tiene mucho tambor, esencialmente, originariamente con tambores, después se van sumando otros instrumentos. Y está el candombe canción, que ya vamos a ir hablando. Pero empezamos a hablar del candombe. ¿Quién no sabe que el candombe es originario de Uruguay? ¿Sí? Si lo tenemos que situar en algún lugar, bueno, decimos Uruguay. Pero, ¿cómo es que ese ritmo nace en Uruguay? Bueno, y tenemos que hablar, como tantos otros ritmos musicales, de la llegada de los negros africanos a América, esclavizados por parte de portugueses, españoles, ingleses, holandeses, bueno, y todas las potencias europeas ahí beneficiándose del tráfico humano. La cosa que en medio de ese comercio de personas esclavizadas, cazadas como animales en África y traídas acá a Latinoamérica y en América del Norte también, en Estados Unidos, a trabajar y a explotarlos hasta la muerte, más allá de tanta muerte que dejó la esclavitud, también dejó muchos ritmos musicales y entre ellos está el candombe, ¿sí? Sabemos que tiene origen en África, como decimos, en el África Bantú, y en Montevideo crece y se desarrolla de una manera así que se va de las manos, porque llega a Argentina, llega a Paraguay, al sur de Brasil, y actualmente tiene mucha más difusión. Sabemos que a pesar de haber tenido un origen negro y montevideano y ahí bien africano en el puerto, después se desarrolló por toda América Latina, pero sobre todo en la zona rioplatense, ¿sí? Igual hay diferencia entre el candombe argentino, que está teniendo una difusión recién más cercana en el tiempo ahora, ¿sí? En Uruguay sabemos que arranca siendo Montevideo como lugar central en la época colonial, ¿sí? Y que en las grandes barriadas negras de Montevideo esta música surge y se mantuvo viva y después se extiende hasta Buenos Aires. El candombe termina adquiriendo su fisonomía actual en el barrio Sur, ¿sí? Y en el barrio Palermo, dos barrios muy típicos ahí de Montevideo. Posteriormente el candombe va evolucionando, dijimos que empieza siendo exclusivamente tocado por negros, ¿sí? Es música africana, de origen africano, y lo único que la tocaban eran los negros. Con el tiempo se va haciendo un poquito más compleja, va cambiando y surge la comparsa, que es la agrupación que congrega personajes típicos del candombe como la mama vieja, el gramillero, el escobero y un numeroso cuerpo de baile que va siguiendo a pasos ahí medios cortados. Es una forma de bailar media así que como que amaga ir para adelante, retrocede un poquito para atrás porque supuestamente representa a la esclavitud y estos pies atados por cadenas que tenían los esclavos, y los pasos por eso son con pasos cortos que van así como adelantándose y retrocediendo. También cuando hablamos de la murga en algún momento, como la gente de Río Alegre también habló de la murga en este programa, contaba que estos ritmos, esta forma de entrar del murguero al baile así medio agachado y con pasos también así entrecortados, tenía que ver con representar la esclavitud y las cadenas que ataban al bailarín y que ataban al murguero, simbolizando la esclavitud de tantos y tantas personas que han sufrido en América la esclavitud. Bueno, en la murga está la oportunidad en la matanza que el murguero rompe esas cadenas y explota en el baile. Bueno, en el candombe el paso sigue siendo así, ¿sí? Más allá de estos personajes que tiene la mama vieja, el gramillero y el escobero, y de todos los bailarines que siguen bailando al compás, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los instrumentos que tiene la llamada cuerda de candombe, ¿sí? Una cuerda de candombe se puede armar con tres tambores básicos. Después están las cuerdas gigantes donde se suman un montón de estos tres tambores. El primer tambor que vamos a mencionar es el chico, que es el tambor más pequeño y de registro más agudo. Es la base del candombe. El patrón que toca vendría a ser como el de una maraca o una cáscara, pero en un tambor. Toca la segunda semicorchea de cada negra con la mano, mientras que la tercera y la cuarta con el palo, dejando en silencio la primera semicorchea de cada negra. El chico repicado toca la segunda semicorchea con la mano, mientras que la primera y la tercera con el palo y la cuarta con el palo, ¿sí? Es una cosa así complicada, solamente lo van a entender lo que sabe el músico. El chico es el tambor más agudo que hace la base del candombe, ¿sí? El otro tambor, que ya hablamos, el tambor más grande que usted cuando ve a la gente tocando ahí, es el piano, que es el que a su vez tiene el sonido más grave, ¿sí? Y también está el piano repicado, y ahí lo vamos a escuchar. Ahora lo vamos a escuchar todo esto que estamos explicando. Y el otro es el repique, que por el tamaño lo situamos en el medio. No es ni un tan chico como el chico, ni tan grande como el piano, ¿sí? Y es el que solea, el que va jugando y repica justamente. Pero más allá de estas explicaciones, y repetimos, ritmo africano, que se arraiga mucho en Montevideo, que llega a Buenos Aires y que lo podemos ver por las calles de San Telmo algún domingo y por otros lugares acá en Buenos Aires también. Pero si queremos ver, hay que ir a las llamadas en Montevideo, donde vamos a ver cuadras y cuadras de gente tocando los tambores, ahí tocando candombe. Más allá de estas explicaciones, vamos a escuchar, como regalo de cumpleaños para Javi, a Hugo Fattoruso. Tenemos tres temas para pasar. Vamos a arrancar con el primero de un disco que realizó con Rey Tambor y se llama Emotivo. El tema se llama Sale el Sol. Tambores, Uruguay, gran familia de tocadores, hermanos, tíos, primos, amigos que con sentimiento se juntan para expresar el más autóctono folclore que aquí existe. Doscientos años desde la colonia hasta hoy en día, el chico, el repique y el piano, palo y mano, caminan por las calles para que la gente goce. Los vecinos escuchen a la distancia el ritmo del candombe. Agresivo pero sincero, resistente a través del tiempo y la tradición ancestral del negro. Candombe, mezcla de pueblo, calor de piel, color y alegría, ritmo y baile, herencia africana. Sí. 2015, jueves 18 de noviembre. Han llegado mensajes al 1561540359. Dice uno: buenas, gente. Acerca del cuento del tío, recomiendo que vean El viento se llevó lo que, peli viejita argentina. Me vino a la memoria escuchándolos. El programa sale cada semana más lindo. Besos, Ceci. Bueno, gracias, Ceci. Muchas gracias. Ahí están los besos. Bien. Gracias, cumpas. Es cosa de movimiento, pero no de autoridad. El candombe es de los negros, pero gozan los demás. Abrazos, Javi. Lo manda esto en su... en el día de su natalicio. Feliz cumple, Javi. Así es. Tenemos un par de candombes más para pasar así, para ilustrar este tema que estuvimos hablando. Sí. Bien. Pero no es el momento ahora, porque como ustedes habrán escuchado, que decía saliendo a ver qué pasa en el barrio. Tema de hoy, cuento del tío. Tercera parte de las entrevistas, que nos quedan varias más todavía, así que mandale nomás. ¿Cómo te llamas? Esther. ¿Te hicieron alguna vez el cuento del tío? Uf, un montón de veces. ¿Me querés contar algunas? Una vez salí del supermercado y a unas cuadras me paró una piba y me dijo: ¿querés ayudarme? Le digo: sí, ¿qué te pasa? Dice: no, porque mira, yo tengo unos dólares para cambiar y necesito la plata ya, y yo te lo daría por 20 pesos. Y yo, como tonta, bueno, me fijé ahí en la cartera y después dije: no tengo. Me di cuenta y dije: no tengo. Y después me vengo a enterar que no era tan así, porque ya le habían hecho ese cuento a varias. Eran dólares falsos y te lo querían dar para sacarte dinero. ¿Alguna otra? Estaba trabajando yo vendiendo productos y me encuentro por Villaluro una chica caminando, así como llorando, y tenía la cara así golpeada, como con un poquito de sangre, qué sé yo. Entonces me dice: señora, ¿me puede ayudar, por favor? Porque mi novio me pegó y quiero ir al hospital y no tengo plata para el colectivo, y qué sé yo. Bueno, yo como tonta ahí sí caí. Y le di unos pesos que tenía y le dije: bueno, anda, cuídate, le digo. Al poco tiempo estaba yo haciendo la cola en un banco, y pasa esta chica de la misma manera, pidiéndole ahí a la gente que estaba en la cola, diciéndole el mismo cuento que me había hecho a mí. Y me dijo a mí también. Y yo le dije: no, nena, una vez me agarraste, dos no. ¿Y algún cuento del tío político? ¿Alguna promesa que te acuerdes de los políticos? Bueno, el que más me acuerdo era que decía Menem que íbamos a mandar un cohete. Iba a pasar la estratosfera e iba a llegar en poquito tiempo a Japón. No pierdo mi tiempo peleando, invierto mi tiempo, señor. Vuelven a trepar por el camino de su sueño. Ríen en el viento con sus alas. Lo acaba de leer textual. No, tenemos el audio acá. Qué poco hay que hacer en política para trascender, ¿no? Sí, sí. Es cuestión de ganar una elección y decir: vamos a ir a la estratosfera, y de ahí en una hora vamos a llegar a Hong Kong, a China, o donde quieran ustedes. Ya está. Grabada, es re fácil. Grabada. Bueno, después tenés que tener una Ferrari y todas esas cuestiones, ¿no? Jugar al golf, al básquet, al fútbol. Bien. Sigamos. ¿Crees que tenía algunas? Sí. Nadie está llamando para adivinar. Están llamando para otras cosas, pero no para adivinar la frase que dijimos recién. Ah, no, pero tengo tres respuestas. Hay que agregar a Tatiana, que acertó la respuesta. Tatiana acaba de acertar. ¿Cuál? La de que vos te acostabas y la luz y todo eso. Ah, y Neida también. Ajá. Pero ya vos, cuando llegue ese bloque lo repetiremos. Exactamente, sí. ¿Alguna frase así de cuentos del tío? Yo no miro, y te la adivino. Vamos a... Eduardo Lonardi, ¿lo tenés? Lonardi. Sí. Exactamente, claro, sí. 1955, después de derrocar al general Perón de su segunda presidencia. Sí. ¿Qué dijo el señor? ¿Qué dijo? No habrá vencedores ni vencidos. Ajá. Y recuerden que dentro del peronismo se llama Revolución Fusiladora, llamada Revolución Libertadora. Y dentro del no peronismo también. Sí. La fusilaron muchísimos militantes peronistas. Está la investigación de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Que cuenta los fusilamientos de... Está la película también. De José León Suárez, exactamente, sí. Así que... no hay vencedores ni vencidos, dijo este señor. Mirá. Otra más. Galtieri, ¿lo tenés? No, no sé quién es. Si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla. Esa es buenísima. 1982, Guerra de Malvinas. Sí. Galtieri tratando ahí de legitimarse ahí con la Guerra de Malvinas. Sí, sí. Estamos ganando, dijo también. Eso también es un gran cuento del también, tío. También, sí. Ese, mirá, no lo pusieron en la recopilación. Otro de Galtieri, ya que seguimos en el tema. 1981, las urnas están bien guardadas. Claro, sí, las tenían ellos, justamente. Estaban bien guardadas. Una muy buena de Menem, ¿Cuál? Aparte, cuál, este es un cuento del tío de Menem. Eslogan de la campaña electoral de Menem en 1989, escuchen. Por los niños pobres que tienen hambre y por los niños ricos que tienen tristeza. Qué linda. Había que votarlo, ¿no? Qué linda. Si eras frase. Pobre y tenías hambre, te iba a votar. Sí. Si sos rico, pero los ricos son tristes, obviamente. Sí, cosa tiene mucha culpa por ser ricos. Claro, es un cuento del tío. Que los ricos son tristes, ¿dónde? No sé, la verdad no sé. Quizá alguno tiene alguna tristeza, pero eso de... Porque, digo, en el sentido de que no hay que joder a los ricos, porque igual ellos también la pasan mal. A pesar de que nacieron en cuna de oro y tienen todo lo que quieren, en el fondo son tristes. Son tristes. Quizá algunos se deprimen en algún La diferencia es que pueden pagar el psicólogo, ¿no? Claro. Y el resto no. Entonces, no justifiquemos la desigualdad diciendo, bueno, pero los ricos igual no son felices porque son tristes, porque son ricos y tienen nunca tuvieron el verdadero amor. No jodan a los ricos. Claro, déjense joder. Que repartan, que larguen la tarasca. Exactamente. Capaz que se hacía referencia a la familia de Aldo Rico. Puede ser. Que los niños de ricos, ¿no? Eran tristes. Les pegaban. Bueno, ¿qué fue eso? Mr. Rico está derrapando con los efectos de una manera. Bien, ¿con qué seguimos ahora? Uno más, que lo vean, me gustó. Uno más, sí. María Julia Alzogaray. María Chucena, su techo, techo, que por ahí pasaba. 1993, ¿qué dijo María Julia Alzogaray? 1993, para que saquen la cuenta. En 1000 días vamos a poder tomar agua del riachuelo. Sí, es que se podía en ese momento. Lo que pasa es que te morías indigestado después, ¿no? Pero cuento de la tía en este caso. Sí, de la tía que aparecía con un tapado en una foto muy muy provocativa. ¿Te acordás la foto de María Julia con el tapado? Ministra de... ¿qué era? De Medio Ambiente y aparecía con un tapado. Pero vos dijiste algo muy interesante recién. Sí. Que se puede tomar agua del riachuelo. Sí. Ella no dijo en qué estado quedaba si tomaba el agua. No. Dijo, en 1000 días va a poder... Días. Y cumplió. Sí, tal cual. No hizo ningún cuento. Andá a decir, de esta agua no he de beber. Claro, vos podés beber después que, bueno, teniste las consecuencias. Bueno, eso le quería recordar. Ajá. Bien, y nos decían, porque llamaron por teléfono, la frase esa que había quedado pendiente. Dice, hacia 1997 la deuda externa comenzará a reducirse y hacia fines del siglo será insignificante. ¿Quién la dijo? Ya, igual yo me estoy cansando, lo voy a decir en 2 minutos, lo digo, Necesito. Es la misma persona que dijo: necesito 10 mil pesos para llegar a fin de mes. La misma persona. Igual vos te estás robando a vos mismo, ¿no? Porque haces esto en otro programa, puede ser. Perdón, esto no, ¿hoy no es sábado? ¿Por qué está tan oscuro hoy sábado? Si son la 1 de la tarde. Segunda entrada del bloque de las adivinanzas, pensamientos laterales y trabalenguas, auspiciado por Lipibropos. El sábado 20 se va a hacer la jornada de cierre de la semana de la historieta en la media 2 y va a estar Juan Sasturain. Vayan a ver y a escuchar. Adelante, Cine. Ese señor que conduce y conducía Ver para leer. Ver para leer, sí. Autor de varios libros, entre sí. ellos La Patria Transpirada, que habla de la historia de la selección argentina en los mundiales. Así es. Bueno, personaje para ir a escuchar a ver qué se ocurre en ese momento. Personaje simpático. Así es. Agradable. Así es. Bueno, opciones. Una ya la dijimos antes, esa frase de Sebastián, que ¿quién la dijo? ¿Sí? ¿Querés dijo, repetirla? ¿La tenés por ahí para repetirla? ¿Te la acordás? Sí, dice, hacia 1997 la deuda externa comenzará a reducirse y hacia fines de siglo será insignificante. Esta frase la dijeron en el 93. ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? Él mismo recordaba a Sebastián también que dijo que necesitaba 10.000 pesos para llegar a fin de mes. Recordemos, 10.000 pesos, $10.000 en ese momento. En ese momento. El 1 a 1. Y que también dijo, De la Rúa es el Sarmiento del siglo XXI. Así es. Chan. Muchas opciones. Sí. ¿Qué? Ah, nos desafían acá, Neida. ¿Te acordás que nos planteó una vez un desafío que no lo pudimos adivinar? Por eso lo borramos, lo bloqueamos. Exactamente. ¿Qué sube en la cocina y nos da susto? ¿Qué es lo que se sube en la cocina y nos da susto? ¿Eh? Ella es... ¡Un ratón! Esa adivinanza nos la dijo hace un montón de tiempo y nunca la sacamos, entonces hicimos un bloqueo así mental. Sí. ¿Es un ratón? ¿Una cucaracha? ¿No? ¿Qué es lo que se sube en la cocina y nos da susto? La leche cuando hierve. ¡Ah! ¡Lo adiviné! Ya está, no participa. ¿Era eso? Sí. Ah, mira vos. Bueno, una menos entonces. Una menos. Porque diste la respuesta a la guerra. Así es. Bueno, igual Neida está anotada porque acertó otro. Sí, no, porque aparte no estuvo en vilo con este. Claro, sí. Es verdad. Ahí está. Pero repetimos las otras opciones. Aparte de la frase que dijo Sebastián, ¿quién es ese personaje? Tenemos, muy sencillas, la primera, Sebastián, ¿cómo hace para levantarse, apagar la luz de su habitación y acostarse en la cama antes de que la habitación quede a oscuras? Muy sencillo. Mucho rato antes de que la habitación quede a oscuras, él apaga la luz, se acuesta en la cama antes de que la habitación quede a oscuras. ¿Cómo hace? ¿Cómo hago? Opción 2. Mi tío le gusta mucho leer, lee en la cama hasta altas horas de la madrugada. Ajá. Pero mi tía se cansa y le apaga la luz y la habitación queda completamente a oscuras, pero mi tío sigue leyendo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hacemos? Esas son fáciles y creo que la última vez que las digo, mira, porque ya son tan fáciles y ya las acertaron, las dos. ¿Sí? No las dijimos al aire, pero ya gente que está anotada la ha acertado. Así que después lo revelamos. Y la opción 3 es muy fácil. Una botella de vino vale 10 pesos, una botella en el supermercado, como está, el almacén del barrio, 10 pesos, una botella, el vidrio con el contenido, todo, 10 pesos. Sí. El dato que tenemos es que el contenido, el líquido, vale 9 pesos más que el envase. Lo que hay que responder es cuánto vale la botella y el envase por separado. Una botella de vino vale 10 pesos, cuánto vale el envase y el vino por separado, sabiendo que el líquido, el contenido líquido del envase vale 9 pesos más que el envase. Ajá. 466-6559 o mensaje texto al 1561-540359. Y llamó Guada, nos dice Víctor, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? A ver. Está la respuesta a algo, Guada, llamó desde su hogar. Sí. Ajá, sí, exactamente. Sí. Acierta Guada, la anotamos. Ahí anotamos Guada y Camilo. Sí, ahí y damos está. La respuesta a uno, ya que está. ¿Cuál? Al tuyo, ese que acertó Guada. Ah, bueno. ¿Cómo hace Sebastián, que es un muchacho muy rápido, muy veloz, así en todos los órdenes de su vida, para apagar la luz? Más o menos. Y acostarse. Sí, exactamente. Antes de que la habitación quede a oscuras, ¿cómo haces? Apago la luz y me voy a acostar cuando es de día. Exactamente, muy sencillo. Muy usted sencillo. Escuchó la respuesta y dice, qué boludo. Sí. Era de día, el tipo estaba la luz perdida en su casa, apagó, se fue a acostar y todavía era de día, por lo tanto no me quedó. Duermo de día yo. Claro. Rengo de día y también de noche. Sí. Tal cual. Sí. Una boludez, pero bueno, estuvimos como tres programas con eso. Exacto. Sí, soy tranquilo. Sí, sereno, tranquilo, como quieras llamarlo. Claro. Quedan dos opciones más la frase de la semana, así que 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359. No todas las respuestas son tan boludas como la anterior. No. Recuerden que están participando del sorteo del libro Gentileza del Lipibro, Pozzoli 2656. Este mes sorteamos el diario de Ana Frank, imperdible documento histórico. Y nos vamos a la tanda. Chau. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan.

Bueno, y así fue. Me dijo, mira, ¿por qué no venís acá a un local, qué sé yo, que inauguramos? Y ahí, bueno, hay pool, mete gol, qué sé yo. Y yo... ¿Qué va a decir otra cosa? Y yo cualquiera, ¿no? Porque estaba en horario de trabajo, ¿no? Y digo, bueno, sí, vamos, mete gol. Pará. ¿Vos querés decir que terminaste en el lugar casualmente? Por lo que voy entendiendo, no fue que fuiste deliberadamente. No, las circunstancias de la vida te llevaron. Me llevaron, sí, y este muchacho también. Sí. Y bueno, y ahí me dijo, bueno, vení, seguí, me acompañaba, yo, hicimos 20 metros, entramos a un lugar que estaba, la entrada era oscura, con unas cortinas, y ni bien entro acompañado del muchacho, se me acercan dos muchachas, y bueno, me dijeron, mirá, qué sé yo, invitarnos a tomar algo. Y después... Bueno, vamos afuera de un barcito re lindo, le dijiste, acá en la esquina. Y después vemos qué pasa, qué sé yo, bueno, y me traen... Tres jugos, ¿no? Jugos, no te rías. Adivina cuál es Epita, te dije. Tres jugos, no puedo contar esto. Y bueno, la cuestión es que... No, pará. ¿Qué hay de los tres jugos? No puedo contar esto en el medio. Nada, justamente. Es que no puedo contar esto que estoy contando, digo. Y yo no tomé los jugos porque aparte eran muy diluidos, ¿no? Se notaba que habían escatimado ahí un poco de jugo. Y las muchachas sí tomaron. Y cuando yo me estoy por levantar, bueno, porque yo tengo que ir a trabajar, le digo, tengo que volver al trabajo, no puedo, ¿eh? Se me acerca un muchacho y me dice, 80 pesos. Estamos hablando del año 99, ¿no? 80 pesos en el 99 eran 80 pesos, ¿sí? Y más para un laburante que cobraba 300 por mes. ¿No? Y... Tres jugos, 80 mangos. Sí. Que ni tomaste. Que yo no tomé. Y que encima estaban re aguados, ¿no? Re diluidos. Y digo, no, mirá, pero yo no tomé. Ahí lo tenés, el jugo. Yo, no, pero vos le invitaste a las chicas. Yo no las invité. Le digo, yo me sentaron acá, vinieron estas dos y pusieron los jugos ahí al toque. Yo no invité nada. Bueno, muchacho más intimidante que el anterior. Digo, pero mirá, no tengo, qué sé yo. Bueno, a ver cuánto tenés la billetera. Y me agarra la billetera del bolsillo, ¿no? Y tengo 10 pesos, pero yo tengo que comprarle unos videos a un primo que me dijo que le comprara, porque encima yo tenía la plata de un primo justo ese día. Unos videos sobre un jugo. Y bueno, me saca los 10 pesos y se lo da a la cajera. Entonces yo voy y le peleo a la cajera. No, porque en realidad yo tengo esos 10 pesos para otra cosa y soy de Moreno, tengo que trabajar, volver a mi casa. Bueno, me devuelven los 10 pesos y me fui así. Ah, bueno. Sí, ileso. Muy bien. Sí, o sea, sí. Esa es la historia oficial. La que difundís por radio. Claro. Está bien. Sí. Bueno, fue un cuento del tío con un final feliz. Más o menos. El final feliz. Podría haber sido feliz. Si tomaba los jugos. Andás a saber que dónde estabas. Bueno. Y eso. Muy bien, un cuento del tío simpático. Sí. Acá me llegó un mensaje que dice... Jaja, en estado de coma lo contó primero. Tero, para Silvia, dice. Firmado Ceci, tu co-conductora de estado de coma. Mi conductora, mi compañera. Lo vamos a tener que hablar personalmente porque tiene firmado contrato de exclusividad de anécdotas. Primero sí. Empateando, después sí no hay problema que las puedas contar en estado de coma. Bueno, primero empateando. Sí, igual como que no tengo. Si no te doy un jugo y al toque lo contás. ¿Cómo es tu nombre? Jorge. ¿Sabes lo que son los cuentos del tío, no? Tengo conocido que, por ejemplo, se van a salir con tarjetas, te las dan, con raspaditas, tipo Kinesay, y empiezan a repartir en la plaza. Y de 10, 6 tienen, ganaste en celular. Y son todos reciclados, ¿no? Ah, oh, pero qué bien, te tomo los datos, bueno, pero lo que le están vendiendo es la línea. Ganas de ganar algo que tenemos siempre. Me llevo aquí, me gané un celular, marca Pirulo y tal, y entró como caballo. ¿Y sabés más o menos cuando empezaron a aparecer los sueldos tíos? No, sí, muchos años. Mi papá me contaba del año 30 y pico, ya no existían las cosas tíos. Claro. Magnitudes, lo que pasa es que nos vamos superando. La capacidad de la mente del ser humano se va desarrollando tanto, de acuerdo al entorno que vivís, se van creando. Tenemos un pedacito que no existan fronteras. Vuelven a trepar por el camino de sus sueños. Ahí escuchábamos a Jorge que nos daba también su opinión y su experiencia con respecto a los cuentos del tío. Está llegando un mensaje en este mismo instante. Yo lo leo, vos rellená el espacio, dale. Sí, eso, 466-6559, cuentos del tío famoso. Vamos a leerle algún otro cuento del tío político, muy famoso también, célebre. Duhalde, 2002, el que depositó pesos recibirá pesos, el que depositó dólares recibirá dólares. Y otra de Duhalde, ya que yo estamos... deposité patacones. Bueno, eso perdieron fuego nomás. La Argentina es un país condenado al éxito. Duhalde 2002. ¿Quién? Y esta es muy buena. No tiene que ver con los cuentos del tío, pero estaba ahí y la dejé porque me era simpática. Frase de Aníbal Fernández de 2004. Aníbal Fernández de 2004. Los piqueteros ven una para y le da fiebre, dijo. Eso dijo Aníbal Fernández. Me hizo acordar un amigo de la feria, el alemán, sí, que decía: los piqueteros ven una para y dicen mandinga. Mirá vos, Aníbal Fernández, ¿eh? Así es. Tan progre que lo vemos hoy en día. Pero esto era de cuentos del tío. Sí. Bueno, escuchamos otra anécdota. Tenemos una canción pendiente porque, como veníamos del bloque musical, claro, veníamos del bloque musical, de que estuvimos charlando sobre el candombe dedicado a Javier, y presentando otro tema de Hugo Fattoruso, La Casa de Al Lado, vamos a escuchar, pero antes hay un mensaje. Sí, justamente de Javier con respecto a lo que contaba recién yo. Dice: jaja, eso dicen todos, rescatate, Ryan. Seguro que no pediste un jugo de mango, dice Javier. Yo creo que sí, yo creo lo mismo. Silvio, cuando quieras lo charlamos a O Vivo, la co-conductora, dice. Bueno, ¿quieren jueves, hacer un programa ustedes? Jueves de 19:21 estamos aquí. Bueno. Y venga y cuéntese una anécdota y quede todo arreglado también. Sí, también. Ya está, no hay problema. La Casa de Al Lado, Hugo Fattoruso, candombe. Nadie que pueda alcanzarlo. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Los famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Palabras sueltas. La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarlas y otras no, según el humor de ese día o la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro remedio, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores y mejores y mejores, y así sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las piernas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían: ¡qué buena rana! Que parece pollo. ¿Conoces alguno así de algún político? ¿Algún puente? Mira, yo más que lo malo que cuenta el tío, prefiero no hablar. Claro. Realmente no porque no se puede comprender o no, pues sino porque ya conocemos cómo es. La política es un arte de lo imposible, y siempre y cuando decimos la política. La política es buena. Lo malo es parte de lo que están adentro de la política. La policía no es una buena institución. Lo que está mal son parte de lo que integran esa... La religión, el cura, la religión, para mí es buena. Si no, hoy por hoy decir de alguien que sale de renombre, padre Gras. Eso afecta... Bueno, hay pastores, por ejemplo, del Evangelio. Dios no baja a buscar la plata. Pero si en el barrio conociste gente que haya sufrido eso. Sí. ¿Y cuál fue la reacción en ese momento? Y de indignación, de ahora qué hago. Tenía que ir a retirar algo que se ganó, pero tenía que el gasto de envío, tenía que pagar ahí 150 pesos. Sí. Iba con la orden, vengo a retirar esto que me gané. Pero ya pago el gasto de envío. A firmar para que... Por ejemplo, va un vendedor ambulante, ¿no? Para otro vendedor. Y, por ejemplo, yo vengo y te vendo, qué sé yo, dos pares de zapatillas, un par de zapatillas. Y me das 100 pesos. Yo me di vuelta para darte vuelta y ahí de momento lo cambio y te lo cambio por una falsa. Claro. Y te digo, no, hermano, no me jodas, sí, me voy a meter a la falsa. Todos en esta tierra tenemos un pedacito. El cuento del tío me lo hicieron también unos chicos que me hicieron dos reportajes con dos pseudo grabadores. Claro. Después no apareció nunca y después ¿De dónde eran esos chicos? No, vamos a ver. No, sí, comprométalo. Son buenos chicos, no sé, pateando barrio, creo que. No deben ser buenos chicos si le hicieron eso. Le vine dando besos con un celular que era mucha fritanga. Me sentía medio... ¿Manoseado? Sí, medio acabado, porque se la han manoseado, porque era, no era esa gente, buena gente, pero digo, me traes una peor aparata para hacer el resultado. Me sentí como... Qué ordinario que lo sé para hacerme un reportaje. No importa, chicos, yo les mando un beso y los quiero mucho igual. Arrancando amarras, bailan barrios, construyendo caminos, destruyen demagogias, dibujando destinos, encuentran experiencias, forjando futuros, generando grietas, hilando humanidades, inventan ilusiones, pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Como escucharán, tenemos una persona en el estudio, pero antes, mezclando los bloques, si ya no importa, no estamos terminando. Sí. Quiero. Acá le hacían una denuncia a un personaje cercano a Tomás Víctor Guía, de un estado de la grabación, que ahora lo va a aclarar. Pero otra cosa, el principal cuento del tío que yo he escuchado es preámbulo de la Constitución Nacional. No, el pueblo, los representantes. No. La parte donde dice, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través del medio de sus representantes. El pueblo no gobierna de los medios de comunicación, sino a través de sus representantes. ¿Sí? En la Constitución Nacional ya arrancamos con ese cuento del día que nos lo creímos por generaciones y generaciones y seguimos votando. Está bien que la democracia es complicada, pero por lo menos avanzar hacia formas participativas y que el pueblo participe un poquito más, eso es lo que buscamos. Señor, ¿usted tiene algo que decir sobre esta? Sobre la denuncia. Tomás Víctor Guía con nosotros. Llamó acá un amigo, Carlos Alberto, que es una persona que fue a hacer la entrevista, pero fue por problemas técnicos que no pudo volver. Resulta que le habían hecho el cuento del tío. Le dijeron que le vendían un grabador que andaba y no andaba, entonces tuvo ese problema y no pudo hacer el reportaje a Jorge. Disculpa, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué lo trae? Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Acá andábamos, indignado, preocupado, como siempre, por esto de la televisión y... Se enteraron, ¿no? ¿Qué? El apocalipsis. ¿El apocalipsis? El apocalipsis. Empezó la caída del grande. ¿De quién? Parece. ¿Obama? No. ¿De Tinelli? No. Del grande, no sé. El más grande. El más famoso. ¿Maradona? No. Ford. Sí, sí. ¿Adiviné? Adivinó. ¿Qué me gané? Después se lo paso. Un regalito. Un juguito. Un jugo de naranja rebajado te puedo regalar. Bueno, que viene acompañado con dos amigas. Anda a hacerle cuento de ese a otro vos. Chamuyo. Yo pensé lo mismo, pero no. Ese día no fue el día que te fueron a buscar y que no viste como a las 5 de la mañana con la corbata en el cuello. No tenía nadie que rendirle cuentas yo en ese momento de mi vida. Me parece que no hace mucho fue eso. Ese sí que es alto cuento. Alto cuento. Bueno, la resulta. Volvamos al tema, no me distraigan. Vieron que parece que a Ricardo le llegó el fin. Parece. Sí. Vieron que se habla de propuestas indecentes en el Senado. Sí. Parece que Lilita Carrió está alzada con el señor Ford. Entonces, como no le da un país, así. Claro, sí. No. Tiene propuestas, tiene ciertas. Vieron que los dos tienen algo particular. Están bronceados siempre. Siempre están bronceados. Sí, sí. Y parece que Lilita se enfadó porque, bueno, Ricardo Ford andaba con Violeta Lorraine. ¿Saben quién es Violeta Lorraine? La primera novia famosa que tuvo. Parece que nunca la tocó. Y es famosa. Sí. Es famosa porque parece que no la tocó. Porque parece que Ricardo, bueno... Lo poco que hay que hacer para trascender, decíamos claro, antes. Claro. Ricardo únicamente le ofrecía jugos. Claro, le ofrecía juguito, el juguito y juguito, y juguito era para otra cosa. Bueno. Resulta entonces que parece que Lilita denunció que hubo propuestas indecentes y que Violeta Lorraine tuvo que salir a desmentir de que Ricardo Ford nunca la había tocado. Parece que tenía... gustos particulares del muchacho y bueno, entonces empezó la caída porque además hubo un problemita con Jorge. Rial. Rial. Cuando yo hablo nombre particular, es obvio que tienen que saber quiénes son. Jorge, si yo digo Luis, ¿quién es? Barrio Nuevo. No. No. Ventura. Ah. Sigo Marce. Estuvo muy nombrado igual. Marce. Polino. Exacto. O Tinelli. Ah, sí. No, Tinelli. Depende. O Bielsa, que también estuvo. Eso ya no es mi tema. Eso es deporte. A mí no me interesa el deporte. Bueno, entonces resulta que parece que hubo coimas porque parece que hubo aprietes para que, como Ricardo Ford no está teniendo mucho dinero, porque como no está más en el jurado, ¿saben que no está más en el jurado? Se fue. Está jurado. Polino. Está Polino. Sí. Entonces, parece que como no tiene presupuesto. Lilita hizo la denuncia de que hubo aprietes para que aprobaran el presupuesto para que le dé más plata a Ricardo, el papá, es decir, para que pueda tener más dinero y poder invertir en otras mujeres, porque parece que Ricardo Ford utiliza este mecanismo de darle plata a las mujeres para que lo acompañen y saquen la televisión. Entonces, de esta forma, todos salen y se hacen famosos. Es decir, todas las novedades de Ford son famosas porque no las toca. Y Lilita parece que está nerviosa atrás de eso. De que la toque. Quiere que la toque, pero hay que tener para tocarla. Hay que tener cariño. Qué velocidad para hablar, muy bien. Bien. Poder de síntesis. Entonces, ahí hubo tonga. ¿Y cómo encaja lo del tortazo? Chan. ¿Qué tortazo? Eso no lo vio. No lo vio. Usted tiene el noticiero pegado al canal de Tinelli, ¿no? Al 13, y ahí tiene. ¿Qué tortazo? Bueno, mientras acá. Después le explico fuera del micrófono. Mientras acá estás tratando de dilucidar qué tortazo hablamos y lo prepara. No vas por ese camino, no me refería a ese tortazo. Y prepara para la próxima la explicación del tortazo. Bueno, les traigo la explicación del tortazo. Nosotros bueno, tenemos que ir. Estoy transpirando mucho, muchachos. Nos tenemos que ir hasta el jueves que viene. Sí, quédense que ya viene la gente de la Copa Derramada. Hemos hecho este programa Silvio y yo, que soy Sebastián, Víctor en la operación técnica y puesta en el aire. Gracias a todos los que participaron, gracias a nuestros entrevistados, Marcela, Esther, Jorge, y nos vemos el jueves que viene. Gracias por venir, Víctor Tomás Guía. Muchas gracias, me iba a saludar ese hombre. Y lo convocamos para que venga con más tiempo, así no se le traba tanto la traba. Listo. Muchas gracias, saludos. Nos vemos el jueves. Felices Pascuas. Y ahora, solo adiós. Preciosas que estoy sintiendo por ti. Moreno 90.1.